Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Vamos a buscar Mateo 16. Y vamos a continuar en esta ocasión con la serie que estamos llevando hasta el momento, que es la membresía de la iglesia, la importancia de ella. Y quiero enfatizar nuevamente el sentido y el porqué. Es importante esta serie porque tenemos que desarrollar el sentido de pertenencia, ¿verdad? No es meramente conocer esto para tener la cabeza llena de conocimiento, sino para desarrollar en nuestro interior el sentido de pertenencia de lo que ya ha hecho Cristo en nosotros, y por ser hijos de Él, lo que debemos entonces hacer, y es ser miembros de una iglesia local, entregados, como hemos estado viendo. Hoy vamos a ver la actitud de miembro 2. Vimos la primera parte la semana pasada, vimos los dos primeros puntos, que fueron, ¿cuáles? Seré un miembro diligente y seré un miembro que procura la unión, ¿sí? Evitaremos chismes, murmuraciones y una serie de cosas. Buscaremos siempre la reconciliación y la unión. Y nos esforzaremos en servir, seremos diligentes en todo esto y procurar una entrega al Señor, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a ver el punto 3, o el principio 3, el 4, el 5 y el 6. De una vez acabamos, voy a tratar de ir rápido, de una vez para terminar. Y la siguiente semana veremos ya la conclusión de esta serie, que vamos a ver el propósito de la iglesia y el proceso para hacerse miembro, ¿ok? Bueno, vamos a ver pues el principio 3, que es: no le impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. El 4, que es: oraré por los líderes de mi iglesia. El 5 es: guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de la iglesia. Y el 6, valoraré el regalo de ser miembro de la iglesia. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos hable, que sea Él obrando en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por tu alabanza que nos concedes hacerla y llevarla a cabo, Señor. Te agradas con nosotros, Señor, porque lo hacemos de corazón, Señor, para ti. Ahora nos acercamos a tu palabra con la fe y la convicción de que tú estás obrando, porque si tú empezaste la obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y la manera de perfeccionarnos, Señor, es sí por las pruebas, sí en la práctica, pero necesitamos la instrucción, que es tu palabra. Así que aquí aprendemos, Señor, y no queremos ser solamente oidores, sino llevarlo a la práctica, Señor, y crecer más conforme a la imagen de Cristo, según tu voluntad, Padre. Gracias. Utiliza mi voz para poder enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces veremos el primer principio, o más bien el tercero, el primero de este sermón, pero el tercero ya en esta serie. No le impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. Vamos a empezar primero con definir esto, que es imponer. Imponer es imperar, prevalecer, obligar, dominar. En otras palabras, es mandar e indicar cómo se deben hacer las cosas. En muchas ocasiones queremos imponer nuestras preferencias y deseos, queremos que las cosas se hagan como yo quiero, ¿verdad? Llegamos en ocasiones, y más los que venimos de otra congregación, venimos acostumbrados a cómo se hacen las cosas allá. Es que yo vengo acostumbrado a cómo se hace allá y quiero que se haga como se hacía allá. Pero este principio nos enseña que no es así. No impondré ni mis deseos, ni mis preferencias, ni mis costumbres. Como vengo ya con algunas cosas arraigadas, no las impondré. Ni mis deseos, ni mis preferencias. Por ejemplo, hay quienes están acostumbrados a la música de algún otro lugar, a la alabanza como se llevaba en otro lugar, a la liturgia como se llevaba en algún otro lugar. Unos vienen acostumbrados a coros, y llegan con el hermano de alabanza: hermano, ¿por qué no canta unos coros? Otros con himnos, vienen acostumbrados con himnos: hermano, unos himnos, por favor, son solemnes, ¿verdad? Otros vienen acostumbrados a la música contemporánea, como que es lo que más tocamos, aunque también tocamos himnos y coros también, ¿verdad? Pero el asunto es que, el punto es que quieren imponer. Es que así debe de ser. Es que, por favor, haga esto, ¿no? La liturgia, muchos vienen acostumbrados también y quieren que se haga como se vienen acostumbrados. La liturgia es el orden del culto, ¿verdad? El desarrollo. Unos dicen que con testimonios, el tiempo de testimonios, otros dicen que no. Otros dicen que con ministración, ¿han escuchado eso? Es que ahí no ministran. ¿Sí o no? ¿Han escuchado, no? A lo mejor algunos no han vivido tanto y son recién nuevecitos. Eso lo puedo comprender. ¿Saben lo que es la administración? Al final del culto se hace una invitación a todos. A ver, pasen aquí al frente, los voy a ministrar. Y empieza el pastor con sus poderes a orar y a imponer manos. Y se caen y empiezan a llorar y una serie de cosas. ¡Ay, qué buena estuvo la administración! Y llega a suceder que los hermanos que vienen acostumbrados así dicen, ¿aquí por qué no hay ministración? Necesitamos que haya ministración, por favor, ya. ¿Verdad? Porque si no, entonces no estuvo poderoso el culto. Y lo quieren imponer. O sea, una cosa es que pregunten y otra cosa es que opinen o sugieran. Pero imponer es, así debe ser. Y eso es lo que no vamos a hacer porque estamos aprendiendo este principio. En la Santa Cena, uno se pelean por si galletas, por si pan, por si pan sin levadura, o de ese de pan Bimbo. No, es que debe ser, no, es que allá en mi iglesia, por vino genuino, por puro jugo de uva. En fin, muchos detalles pequeños, mis hermanos, que si se dejan pasar, se acrecentan. Y la gente entonces empieza por conflictos, o empieza a tener conflictos por esas cosas. Entonces, ¿cuál es la postura? No debo imponer, dilo. No debo imponer mis preferencias ni mis deseos en la iglesia. Como lo dije la semana pasada, que di una pequeña introducción, a algunos no les gusta el color de las cortinas o el color de la pared o aquel verde leonés, ¿verdad, hermano Antonio? Aquel verde así, esmeralda, de los esmeraldas, puede ser. Bueno, no me gusta y qué, o sí me gusta y qué. No importa, eso viene o sale sobrando, ¿no? También en la predicación quieren imponer sus preferencias. El tiempo, por favor, hermano, no haga los sermones tan largos, que sean de 15 o 20 minutos máximo. Por favor. ¿No? No muy largo. El tema, háblenos más de que nos va a ir bien, de cuánto nos ama Dios y de que cómo vamos a ser ricos y prosperados. Por favor, esos temas sí nos gustan. No nos hable de la ira de Dios, ni del juicio venidero, ni de que somos pecadores, gusanos y cerdos. No nos hable de eso, hermano, no. Díganos que somos campeones, ganadores, reyes, hijos del rey, y que ya se acabaron las enfermedades y todo sufrimiento. De eso, por favor, ¿verdad? Y hacen recomiendas. Hermano, por favor, hágale de esta manera. Vean lo que estoy diciendo. Hágale y diga esto. O sea, están dirigiendo al predicador. Quieren que la predicación sea acorde al gusto del cliente, ¿no? En vez puede decir, hermano, ¿por qué no? O yo he escuchado, ¿por qué no considera esto? Ah, es otra cosa. No, necesita hacer esto. Debe hacer esto, acorte el tiempo, hable de esto, métale, quítele, póngale. Recórtele a mi gusto, según mis deseos y mis preferencias, ¿no? Llegamos a comparar a la iglesia como un club o como un restaurante donde te dan el menú, entras ahí y ahí están los ujieres, los servidores. ¿Qué se le ofrece? Pásele, tenemos esta silla reservada para usted. Pásele, este es el menú, mire, ¿qué se le antoja? ¿Cuál alabanza quiere? ¿No? Llegamos a creer que es un restaurante donde te dan el menú y creemos que tenemos el derecho de exigir nuestro platillo. Porque ya di mis diezmos y mis ofrendas. Porque ya pagué. Entonces a mí me hacen. A ver ustedes, rascatripas, cánteme aquella alabanza que me llega al corazón. ¿No? Se puede llegar así y se ha llegado así. Yo sé que ustedes están bien enseñados, no han llegado a ese extremo, pero recuerden que no solo hablo para ustedes, para otros más, pero ustedes deben de tener este entendido firme. No impondré mis preferencias. Aquí no es un restaurante donde te dan un menú. No es al gusto del cliente. No es al gusto del cliente. Chuy Olivares tiene unos mensajes así, muy buenos, por cierto, que se llaman El Evangelio Verdadero, su serie. Y él dice que así, que la iglesia es ahora tomada como un restaurante donde llegas y te sientan y que el pastor, por supuesto, es el mesero. ¿Qué se le ofrece? ¿De qué quiere que le hable? No, pues hábleme un poquito de aquello, sírvame un poquito de esto, pero quítele aquel picante y aquel ingrediente que no me gusta. Ese de la santidad, no me hable tanto de eso. Eso del pecado y de la condenación, quítele, rebájale un poquito de eso y échele más de este ingrediente que sí me gusta, ¿ah? De la prosperidad y el amor. Bueno, esta actitud de imponer es una actitud de mando. Es una actitud de mandar, y aquí se hacen las cosas así, de imposición. El problema es que si no nos satisface, o si no se satisface al cliente, el cliente pues se va a otro restaurante, donde haya un mejor mesero, que sí cumpla y satisfaga sus deseos y preferencias, ¿verdad? Y muchos, quiero decirlo, muchos sí están a disposición del cliente para satisfacer lo que se le ofrece. Ah, sí, esto, vamos a hacer esto. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le parece? Le hacemos como usted guste. El asunto es que usted esté a gusto y se sienta bien. No se vaya a ir de este restaurante. Siga dando sus diezmos y ofrendas, por favor. Pero el asunto es que no es así. No impondremos nuestras preferencias ni nuestros deseos a la iglesia. Y en el texto que les dije, Mateo, veamos a Pedro cómo quería imponer. Quería imponer sus preferencias. Desde entonces, dice ahí, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, a Cristo, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Empieza muy espiritual, ¿no? Pero después dice: en ninguna manera esto te acontezca. No, ninguna manera. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, esto es clave, niéguese, no tus preferencias, no tus deseos. Niéguese, no tus preferencias, no tus deseos. ¿Sino cuáles preferencias y deseos? Los de Cristo, los de la Biblia, por supuesto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero vean a Pedro queriéndole imponer al mismo Señor Jesucristo: no, de ninguna manera te acontezca esto. No, no lo hagas. Si lo estás anunciando, lo estás diciendo, te digo que no. ¡Qué atrevimiento de Pedro! ¿No? Era verdaderamente osado Pedro, ¿verdad? En Marcos 9:33, ahora veamos a todos queriendo imponer sus cosas. A todo el grupo de los apóstoles, de los discípulos. Marcos 9, versículo 33. Vamos a leer al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a los discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ah, pues que las cortinas de este color, ¿no? Que la pintura de este color, ¿no? Que la alabanza de este color, la predicación. ¿Qué disputabais, dice, en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cuál es lo contrario a la actitud de imponer mis preferencias y deseos? El ceder y el servir. Si alguno quiere ser el primero, si tú llegas aquí queriendo imponer tus cosas, entonces serás el último. Pero si alguno llega sirviendo y dice: ¿qué hace falta? Yo sirvo lo que me pongas, entonces será el primero. Lo contrario entonces a la actitud de imponer es el servicio. Y estos querían: no, pues yo acá, a mí colócame acá. Como vemos aquellos dos ahí en el capítulo que sigue, en el 10:35, Marcos 10:35, a dos hermanos particulares que en una ocasión quisieron hacer caer fuego del cielo y quemar a los samaritanos. Y ahora vean lo que le pidieron al Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Algo más? Ahí está el menú, tú pide. ¿No? ¿Qué más quieres, Jacobo? ¿Qué más quieres, Juan? Lo que ustedes quieran, ¿no? No es así. Vean el nivel en el que se están colocando de mando, de autoridad que no les es dada, cuando el mismo Señor Jesucristo dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y vean que el mismo Señor Jesucristo no vino a imponer sus cosas. Él dijo claramente: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Ni él, Él nos está dando ejemplo que Él no vino a imponer cosas que a Él se le antojaron o como a Él le parecían. Él vino ya con un propósito definido, a servir. Ahora veamos al Señor Jesús, ahí en Marcos 14, 36. ¿Ya vimos la actitud de Pedro? No, Señor, esto no te acontezca porque yo lo digo, yo mando aquí, ¿no? ¿Ya vimos la actitud de los doce? No, pues venían peleando para ver quién era el mayor. ¿Y ya vimos la actitud de Jacobo y Juan? No, pues ponnos acá y ponnos allá. Hazle así como te decimos, ¿no? No, Señor. Pero vean ahora al Señor Jesucristo, Marcos 14, 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Vean el tono del Señor. Y si está pidiendo algo al Señor, que lo haga. Pero vean el tono. Y luego vean lo que sigue. Más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. No como yo, Señor. A mí me gustaría esto, Señor. Te estoy diciendo si consideras esto, pero no es como yo, es como tú. Y aquí nos da ejemplo el Señor Jesucristo de esta renuncia, de esta negación, de este nivel al que Él mismo se sometió de servicio y de humillación. Ni siquiera el Señor Jesús impuso sus condiciones, ni sus deseos. No impondré mis preferencias ni mis deseos. Ni siquiera el Señor Jesucristo impuso sus preferencias y sus deseos. Dijo: Padre, como tú. No es como yo, es como tú. Ahora, ¿tú cómo vas a decir? Igual, ¿no? Esa es la actitud. Yo no vengo aquí a la iglesia a imponer mis cosas. Yo me ajusto al orden que ya se lleva en la iglesia. Muy bien. Esto no quiere decir que no podamos sugerir u opinar. No los queremos así como robots, ¿ah? Claro, por supuesto, se escuchan, se atienden, pero se hace lo más propicio de acuerdo a la palabra de Dios. Veamos a Cristo, cómo vino a servir. Filipenses 2, versículo 3. Y nos dice el escritor que haya este sentir, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora ya vamos a trasladarlo en un sentido práctico, ya este principio de no impondré ni mis deseos ni mis preferencias, vamos a aterrizarlo ya. Cristo vino a servir. Este es nuestro ejemplo. Dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y si ustedes meditan, mis hermanos, continuamente estamos pensando en cosas que nos llevan a la contienda y a la vanagloria. Es que a mí me gusta así. Ya provocaste que otro diga, pero a mí no me gusta así. Es que yo quiero que se haga así, pero a mí no. ¿Y por qué? Por vanagloria. Ah, es que yo decidí que se hiciera esto. Ah, es que yo impuse que se hiciera. Es que yo mandé que sí, porque estaba transcurriendo mal, estaba dirigiéndose mal la iglesia. Entonces tuve que intervenir con mi sabiduría para que se hiciera como yo. Y ahí entonces entran disputas y vanagloria, contienda. Pero la escritura es clara, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. ¿Cómo debes de ver a los demás? ¿Cuántos son empleados aquí? Levante la mano. ¿Cuántos son empleados? Ok. Digo, por un ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Cómo ves a tu jefe? A tu patrón. Llegas con tu patrón y le dices, hágale así. A ver tú, hazle así. ¿Llegas y le dices así a tu jefe, a tu patrón? ¿Verdad que no? ¿Cómo le dices? ¿Qué hago, señor? Sí, jefecito. ¿Sí o no? Si lo haces con uno en la tierra, ¿por qué no hacerlo con el jefezote? ¿Y cómo nos dice la escritura que qué actitud debemos de tener? Mirando a los demás, ¿cómo? Llegas con, hermano Hugo, ¿en qué te puedo servir? ¿Verdad? Yo no digo que van a servir al pastor ni a los que presiden la congregación, que sí, es parte de la congregación. Somos uno más con ustedes, pero entre nosotros también. Yo les dije en una ocasión, el pastor puede y debe estar dispuesto hasta ir por las cocas a la tienda. Denme y yo voy, no hay ningún problema. Sí, pero el asunto es que ahora se creen jerarcas y quieren dominar y gobernar y con autoridad que se sobrepasa de los límites. Cuando la escritura nos dice que debemos ver a los demás como superiores. ¿Y también los pastores deben de ver a los demás como superiores? Sí. Claro que sí, pero ahora hay un escalafón, apóstol con doble unción, apóstol con una unción, apóstol sin unción, porque ya están así, ¿no? Luego sigue profeta con doble unción, profeta con una unción y, con, y así se van. Y hasta el último ya están los pastores, pero también tienen su jerarquía. No es así, dice la escritura, siervos, mirando a los demás como superiores. A ver, manden a uno de esos apóstoles superungidos a la tienda por las cocas. Quiero ver, ¿verdad que no? No, el asunto es que el Señor sí los puede mandar y los puede humillar y no tienen esa consideración. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo le hablas a tus superiores? A ver tú, hazle así. Imagínate a tu patrón, a tu jefe, inmediato, ¿no? A ver, hazle así, rápido, porque a mí me gusta así, porque yo considero que así está bien. ¿Verdad que no? Yo sé que no. Ahorita a lo mejor puedes decir, sí, claro que sí, yo llego. No es cierto, no te creas. Luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿lo ven? Aquí está ya, este principio. No impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. ¿Qué dice? No mirando cada uno por lo suyo propio. Sí, tú tienes gustos, sí, tú tienes preferencias, sí, está bien, ¿eh? Pero no debes de mirar por eso. Debes de mirar por servir a los demás. Sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y viene el ejemplo de él. O sea que el escritor ya no nos dejó salida, mis hermanos. Ya no nos dejó para dónde hacernos. Si Cristo, el Señor Dios, lo hizo, ¿qué te queda a ti? ¿Qué te queda a ti, mi hermano? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él es Dios, ¿verdad? Desde siempre. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó como a sí mismo, tomando forma de siervo, no imponiendo sus preferencias ni sus cosas. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y ustedes creen que si a Cristo lo hubieran mandado por las cocas a la tienda, hubiera ido? Si se atrevió a lavarle los pies a los discípulos, a todos, por supuesto que hubiera ido por las cocas también. ¿Ah? Yo creo que para mí es más fácil ir por las cocas que lavarle los pies a ustedes. Tom Rainer en su libro dice, nunca encontraremos gozo en pertenecer a una iglesia si pretendemos siempre salirnos con la nuestra. La paradoja es que el mayor gozo se halla en elegir ser el último. Y añade, el verdadero gozo significa renunciar a nuestros derechos y preferencias y servir a los demás. Pero solamente si eres espiritual, como lo mencioné en una ocasión. Si eres nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, hallarás gozo en la renuncia a tus preferencias y al servicio a los demás. Solamente así. Cuando a ti te gustaría que fueran las cosas de una manera y dices, yo sirvo así como está. Yo amo y me ajusto como está el asunto. ¿Ok? Dice el dicho aquel, a la tierra que fueres. En pocas palabras, ajústate, ¿no? Sí. Vienes de otro lado, está bien, respetable, como sea, ajústate a como es esta iglesia local. Porque esta iglesia local procura ajustarse a la palabra de Dios. No impongas tus preferencias, amén, ni tus deseos, porque ni Cristo lo hizo, dime hermano. Sí, hasta Judas le lavó los pies y dijo que todos estaban limpios menos uno. O sea, lo aclaró, aunque sí le sirvió y le lavó los pies. Eso es verdad. ¿Qué nivel de humillación de nuestro Señor, mis hermanos? Y ahora nosotros queremos ser servidos. Y que nos traten, ¿sí o no? Ya llegué aquí, a ver, ¿quién me atiende aquí en este changarro? Cuidado. Segundo principio, vamos rápido. Oraré por los líderes de mi iglesia. Este es más breve. Oraré por los líderes de mi iglesia. Y yo tengo, esto quiero aclararlo, desde que iniciamos el ministerio siempre he dicho que esta palabra líder o liderazgo no estoy muy de acuerdo. Por la deformación que se ha tenido en muchas iglesias, líder, sujétate a tu líder, el líder de alabanza, el líder de matrimonios, el líder de jóvenes, el líder de campamentos, el líder de Avon, el líder de pilates, el líder de la tanda. Sujétate a tu líder, dicen, ¿no? Es que ya ponen líder de todo, eso es verdad, ¿no? Y yo dije, yo no estoy muy de acuerdo con el uso que le han dado a esa palabra. Yo prefiero decir siervo. El siervo, el que sirve en los matrimonios, el que sirve en la alabanza. Siervo, porque líder nunca vamos a encontrar en la escritura, ni una sola vez. En cambio, ser siervo, cientos de veces. Bueno, pero lo ocupamos en el sentido bueno, ¿ok? Entiendas así. Liderazgo de la iglesia en el sentido correcto. Entonces, oraré, este cuarto principio es oraré por los líderes de mi iglesia. Es importante para cada uno de los miembros de una iglesia local orar por el liderazgo, porque en el liderazgo es donde se toman las decisiones pertinentes y oportunas y, e importantes para la conducción de la iglesia. Y si tú no pides, es como aquí cuando pedimos por el gobierno, ¿no? ¿Qué dice la escritura? Oren por los que están en eminencia, por todos los hombres y todo esto. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que estemos bien, ¿no? Trasladémoslo a la iglesia, oren por los que los presiden. ¿Por qué? Para que vivamos quieta, y para que estemos confiados que nos están guiando bien. Eso es importante y lo dice Pablo, mis hermanos, enfáticamente en Colosenses 4, versículo 2. Así que si no acostumbras a orar por el liderazgo de esta congregación, necesitas empezar a hacerlo. Porque de ahí depende que tengas una buena conducción espiritual. De ahí depende. Ahorita ministros ordenados, pues solamente yo, su pastor, ¿verdad? Pero hay laicos que están sirviendo en el consejo, ¿ok? Entonces oren por el consejo, porque en el consejo se están tomando decisiones a favor de nuestra conducción, ¿verdad? Y por supuesto por mí, para que Dios me use para bendecirles a ustedes, ¿verdad? Vamos a leer este. Colosenses 4:2. Vean lo que pide Pablo. Ahora les digo el contexto de Pablo. Pablo, un erudito, que dominaba las escrituras de memoria. Pablo, vean la calidad. Dice que destacaba de entre los suyos. Destacaba en cualidades. Yo soy tal y tal y tal. Pero eso lo tengo por basura, dijo. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, les recomienda a los colosenses. Velad en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿A quién se refiere por nosotros? A los apóstoles, por supuesto. Y no solo a los apóstoles, a los que estaban evangelizando y predicando, a los que seguían a Pablo, como Lucas o Bernabé, otros más. Orad por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Para qué pedía? Para el evangelismo, para el establecimiento del reino. Oren para eso, pero ¿por quién? Por el liderazgo, por nosotros, dice ahí Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pedía oración para que él hablara como debía hablar. Y Pablo, siendo un erudito, mis hermanos, ahora, pues, ¿qué se esperan de mí? Pidan pues a Dios para que este, que no tiene el nivel de Pablo, pero lejos, hable como debe hablar. Pidan eso, mis hermanos. Ustedes no saben la presión que se siente cuando uno está aquí. De que uno vaya a decir alguna cosa mala o torcida. Porque de algo que no se enseñe bien desde aquí, puede afectar en sus vidas, puede repercutir, como ya hemos visto muchos casos. Y si ustedes no están orando para que Dios me dé palabra para ustedes, pues ustedes mismos no están ni en defensa propia, decía el pastor Samuel, ¿verdad? Ni en defensa, no están orando ni en defensa propia. Oren por mí para ustedes, porque de aquí, de allá para acá y de acá para allá, ¿verdad? Para que Dios me use en favor de ustedes, por supuesto. Para que hable como debo hablar y les bendiga, mis hermanos, y les edifique. Segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, nuevamente este nosotros, ¿no? Y se refiere al liderazgo de la iglesia. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pero en el versículo 2 añade algo interesante. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Por qué más debemos orar por el liderazgo? Para que seamos librados del mal. Del mal. Y de hacer mal. Y de dar mal testimonio, mis hermanos. ¿Cuántos pastores han caído en cosas perversas? ¿Y qué pasa con la congregación? Muchos se van, otros se desaniman, otros dicen, bueno, pues si lo hizo el pastor, pues yo también. Esto en cuestión de nosotros caer en mal, pero también de ser librados de daños. Porque ustedes no creen que el diablo, y más cuando alguien se mete con la palabra y quiere hacer la palabra de Dios, el diablo está al pendiente de él, está buscando la manera para hacerlo tropezar. Y vean cómo batallamos en eso, mis hermanos. Los ministros y los que me oyen que son ministros pastores, lo van a entender y van a decir, es cierto lo que dice el hermano. A nosotros nos pone la tentación más a la mano, a nosotros nos susurra más al oído, nos manda más dardos, porque si cae el que está presidiendo, pues las ovejas se dispersan más fácil. Eso lo hemos visto hasta el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Cuando fue apresado, pues todos se echaron a correr, pero mientras él estaba ahí dirigiendo, estaban juntos. Ahora, el diablo quiere tumbar, quitar, hacer tropezar y caer a los líderes, a los pastores, para deshacer las iglesias. Así que, ¿qué van a hacer? Orar y mándenme unos guaruras a la casa. ¿No es cierto? Pero sí, oren mucho, lo está diciendo Pablo, ¿para qué? Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Sí, para ser librados de daños y para ser librados de caer. ¿Para qué más deben de orar? Por la familia del pastor, porque también los ojos de la congregación y de la gente está puesta en la familia del pastor. Y es fácil criticar a la familia del pastor, ¿sí o no? Sí, a ver, levante la mano los que han criticado a la familia del pastor. Sí le levantó Juan, ese es valiente, nomás porque estás grandote. Bueno. ¿Cuántos han criticado a la familia del pastor? O tal vez no esta, tal vez en otra iglesia. ¿Ah? Ahí sí pueden, yo sí fui. Ahí sí pueden levantar la mano, ¿verdad? Y yo también. Pero cuando estaba de aquel lado, y ahora digo, ay Señor, perdóname ese pecado. Perdónamelo, Señor, porque yo no debía actuar así, con este hermano débil, que no tiene las aptitudes ni cualidades, a menos que se las des tú, ¿verdad? Y es fácil criticar y ver porque están a la vista, ¿verdad? Y dicen, ah, ese es el ejemplo. Pero tengan en cuenta, la familia del pastor no es el ejemplo de su vida espiritual. Y esto se lo dije a una persona que quería hacer esto, ¿verdad? Como imponer a la familia del pastor como el ejemplo o modelo de la familia cristiana. El modelo es Cristo, ¿eh? El modelo es Cristo, pero sí, la familia del pastor debe de tener un estándar. Pero en vez de criticar, de volar las cabezas, de patear y de una serie de cosas, hablar y hablar, ¿por qué no oran? Somos muy prontos para ver los defectos de los demás, pero muy tardos para orar por ellos. Antes de hablar y criticar y decir, ¿por qué no te hincas, te postras delante del Señor? Le dice, Señor, ten misericordia del pastor y de su familia. Mira nada más cómo están batallando. Y todos los demás criticando y haciendo y diciendo, en vez de orar. Por eso entonces, es importante orar por el liderazgo, por las familias, los hijos de los pastores, mis hermanos. Hay un dicho que dice, hijo de pastor, lo peor. Así lo inventaron. Hijo de pastor, lo peor, ¿no? Y quiero decir que en muchos casos sí, muchos casos sí. Oren pues, por mí y por mi familia. Ya se los hablo de manera directa. Por mi familia, o por la familia de los líderes, por la predicación para que hable como debe hablar, por los ataques, tanto internos como externos, por males que quieran causarnos personas, o por males que quiera hacer el diablo contra nosotros, o por nuestro mismo hombre interior pecaminoso que está ahí, que decía Pablo, ahí está, lo veo, esa ley en mis miembros que me conduce al pecado, ahí está. Y Pablo, mis hermanos, después de muchos años de ser cristiano, clamaba así. ¿Ustedes creen que los líderes o los pastores no tenemos ataques así? ¿Qué vamos a hacer? Orar. Por la salud del liderazgo también. También, mis hermanos, ¿verdad? Porque Dios dé larga vida, salud, dinero y amor. Ese yo se lo añadí ya de mi cosecha. Es importante que oren por los pastores, pues un pastor que está respaldado por Dios será de mucha bendición para su rebaño. Oren, es por su bien, es por su bien, mis hermanos. Amén. Ok, y Pablo lo dice, Si Él pidió oración para Él, pues cuánto más nosotros. Amén. Con esto de la oración por los líderes, quiero leerles, antes de entrar al otro punto, lo que dijo Martin Lloyd-Jones, un pastor muy destacado inglés. Él dijo esto con relación a la oración por él mismo. No conozco nada que me sirva de más aliento en mi obra y en mi ministerio que saber que las personas están orando por mí. Ellos van a Dios, quien es la fuente de todo poder, y le piden que me llene de poder. ¿Ok? ¿Qué le causaba a Martin Lloyd-Jones el saber que estaban orando por él? Confort, ¿verdad? Aliento, confianza, ánimo. Así, si ustedes están orando por mí, me va a dar mucha confianza, porque el Señor escucha, y escucha a los justos. ¿Amén? Ok. Quinto principio, guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de la iglesia. Josué 24:14. Yo creo que es el texto más representativo de esto. Aunque vemos otros casos como Cornelio, cuando dice que convocó a toda su familia, a sus parientes, para que escucharan la palabra. Cornelio estaba, no, él no quiso solo, dice, vénganse todos y vamos a Cristo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquel carcelero que le hablaron a él y a todos los de su casa. O sea que siempre se procura, no solamente uno, sino también la familia, por supuesto. Quinto principio, guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de la iglesia. A veces nos conformamos con ir nosotros solos, con servir nosotros solos, con entregarnos nosotros, pero tenemos la gran responsabilidad de guiar a nuestra familia, y más como varones, como jefes de familia, como cabeza. Desafortunadamente, antes de entrar a este texto, México tiene una cultura matriarcal. Sí, con eso de la influencia de la madrecita santa, ustedes me entienden, está muy impuesta esa imagen hacia los mexicanos, ¿verdad? Con eso de que los mexicanos se van a otro país y dejan a las mamás solas con sus hijos, ¿verdad? Las mamás toman esta autoridad y esta fuerza y pues lo tienen que hacer, no les queda de otra. Y con esto del feminismo, ¿no? ¿Saben que el feminismo está contrario a la palabra de Dios? Totalmente contrario a la palabra de Dios, estúdienlo, ¿verdad? Y por supuesto el machismo también es contrario a la palabra de Dios. Pero la imagen de la mujer en México está muy fuerte. En nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, me parece, y no quiero exagerar, pero que la mujer está representada como más que el hombre en la casa. Y esto ha causado que el hombre se conforme y diga, bueno, pues ahí con tu madre, ahí arréglate con ella, pues ahí lo que ella diga, ahí lo que ella decida. Y los hombres se van haciendo chiquitos, chiquitos, y pierden la autoridad. Pero tú como varón, hombre, ¿cuántos hombres hay aquí? A ver, un amén fuerte. ¿Los hombres? A ver si así gritan en su casa. ¿Verdad? Así da y fuerte, ¿verdad? Amor, hazte la comida. Amén, amor. Amén. Fuerte, ¿verdad? Amor, lávate el baño. Amén. Lávate los trastes. Amén. ¿Sí? Ese amén fuerte. No estoy diciendo que no se deba ayudar o puedas participar, por supuesto. Pero hay roles específicos. A lo que voy es que tú como hombre, como cabeza de familia, tienes tú la responsabilidad de guiar a tu familia al servicio y a los pies de Cristo. Es tu labor. No estoy diciendo que tú puedas. Pon atención. Tú no puedes, pero es tu responsabilidad. No te hagas a un lado. Ve a aquel que sí puede. Y obra, y haz. No te hagas chiquito. No pierdas tu lugar. Imponte. Oh, este pastor es machista. Me han acusado de machista y misógino. Fíjense, sí. Qué odio a las mujeres. ¿Cómo las voy a odiar? No estuviera casado. Qué odio a las mujeres. ¿Y que soy machista? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Lo digas aquí. No es así. Amo al Señor y quiero estar en orden con Él, ¿verdad? Dice la Escritura, la mujer en sujeción, en su lugar. Y el hombre en sujeción también del Señor, ¿verdad? Y todos en orden. Cuando el hombre está sujeto a Cristo, se acaba la tiranía y viene un trato hermoso a la mujer. Procura amarla y tenerla bien. ¿Okay? Y cuando Cristo está en la mujer, procura sujetarse a su esposo, y es muy bonito. ¿Okay? Bueno, a lo que voy es, pues, que no estemos, vengamos y sirvamos solos, procuremos invitar a nuestra esposa en caso de que ella no sea cristiana, procuremos invitar a nuestros hijos o a nuestro esposo en caso de que él no sea cristiano y todos a servir al Señor. Es nuestra responsabilidad y principalmente como el énfasis que hice ahorita de los varones. Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice Josué, y esta declaración es la que quiero hacer énfasis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú, varón, debes de tener esa determinación. Y si no hay un varón en tu casa, pues tú, mujer, debes de tener esa determinación, ¿verdad? Y si tu marido no es convertido, pues tú toma la determinación de invitarlo y de procurar, ¿verdad? Existe una gran diversidad de casos familiares. No podemos cortar a todos con las mismas tijeras. Existe una gran diversidad de casos en los que a veces no es posible encaminar a nuestros hijos o a nuestro cónyuge a amar al Señor y a su iglesia. A veces no es posible, tenemos muchas dificultades, lo sé. Y se debe tratar cada caso de manera particular y tener muy en cuenta esto, mis hermanos. No se olviden que nosotros no podemos. Tú, si tu esposa no es convertida, no la puedes convertir. Si tus hijos no son convertidos, no los puedes convertir. Si tu esposo no es convertido, tú no puedes. Pero, si das testimonio, si oras al Señor, ¿verdad? Si te metes verdaderamente con Él y le pides a Él que Él obre, entonces será otra cosa. Pero resulta que el marido no es convertido y en vez de dar testimonio y mostrar la obra de Cristo en tu vida, le echas bronca, le pones cara, como es un pagano, hijo del diablo, pues ya no le haces de comer a gusto, ¿ah? ¿Cómo le va a dar de comer a este hijo del diablo? Yo soy hija del rey. No, más bien es al contrario. Ahora es cuando más lo debes de tratar mejor, para que des testimonio de la obra de Cristo en tu vida, y viceversa. Así el trato del hombre hacia su mujer, amándola, tolerando, soportando, ¿verdad? Para que des testimonio. Y dice la Escritura también con los hijos, no exasperéis a vuestros hijos, pero sí tienes la responsabilidad de enseñarles y estar hablando continuamente de la palabra de Dios y dar las advertencias. Muchas advertencias hay acerca de los hijos, que consideren a Dios desde los días de su juventud, porque vendrán los días malos. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí de familia? Levanten la mano, a ver. A ver, eso, participativos, ¿tú qué, tú no? Tú también. Hijos, no, tú no. Pero no estás. Ya. No, los que están, los papás están a cargo de ellos. Estamos hablando de eso. Ah, entonces también. Dice la Escritura, que te acuerdes de tu creador en los días de tu juventud. Dice la Escritura, obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos. No, eso dice de los pastores, ¿verdad? Pero sí dice, ¿verdad? El mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, pero dice un añadido, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que si obedeces a tus padres, hijos, acude a la promesa del Señor. Y el Señor, o sea, sus palabras no vuelven vacías. Él va a respaldar su palabra. Sométete a Él y te irá bien. Pero el asunto es que ahora te dice tu papá, eso no. ¿Por qué no? Los derechos de los hijos, ¿qué? Me llaman más. ¿Y yo por mis calzones voy a hacer esto, qué? ¿Qué debe hacer el padre? Sacarse el cinturón y pa, pum, pa, pum. ¿No? Sí, en parte hay ocasiones en que sí, es necesario, ¿sí? Pero decir, mira, ya cuando están grandes, ya cuando los azotes ya no funcionan, porque puedes deshacer a tu hijo en azotes y ya no te va a hacer caso, ¿verdad? Yo lo sé. A mí me tocaron unos buenos y no hice caso. Bueno, el asunto es que tú advertiste, tú dijiste, bueno, está bien, no quieres, está bien. Atente a las consecuencias, porque hay, jóvenes, hay consecuencias, las hay. Y no quiero manejárselo suavecito esto, porque se trata de Dios. Y dice la Escritura que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, tú sabes. Bien, dice la Escritura, no voy a exasperar a mi hijo, no voy a imponerle, no lo voy a traer así como amarrado, encadenado, no. Pero sí te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice muchas cosas que además no son gravosas, porque también nos dice que los hijos se encomienden a Cristo para que puedan, ¿verdad? No dice que los hijos luchen solos, que se encomienden a Cristo también, y entonces tendrán una mejor vida. Pero si no quieren, pues no quieren. No te voy a obligar. Atente a las consecuencias, ¿ok? A lo que voy, ahora ya con el punto. Guiaré a mi familia yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos. Josué tomando autoridad como varón. Yo me hago responsable de mi familia, de mi esposa. Yo le digo, yo le hablo. Yo voy con mis hijos y hablo y digo, y vamos a servir al Señor, ¿verdad? ¿Y yo qué hago ahí en la iglesia? Pues no sé, pero ahorita vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y ponlos a servir. Infúndeles el amor a Cristo y a su iglesia. Infúndeles esto en la medida de tus palabras y tus capacidades. Me falta el punto 6 y me van a tener que aguantar. Sujetaos a vuestros pastores, dice la Escritura. Punto 6. No quedó dudas de este, ¿verdad? Bueno, si no, al final me preguntan. Valoraré el regalo. ¿Este es el punto 6 o el principio 6? Voy a ir muy rápido. Valoraré el regalo de ser miembro de la iglesia. ¿Y por qué soy miembro de la iglesia? Esto es lo primero que debe surgir la pregunta. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. ¿Y por qué soy hijo de Dios? Por gracia, porque el Señor me salvó, me adoptó. Por gracia. O sea que es un regalo. Dios te regaló la salvación. Si ya te la regaló, es tuya. Y no hiciste nada, absolutamente nada. Es pura gracia, es un regalo. Déjenme les cuento una historia rápida. Un niño de 3 años fue abandonado por sus padres. Imagínense un niñito de 3 años. Estuvo solo durante unos días. Él lloraba de hambre y de frío hasta que unas personas lo encontraron enfermo, sucio, triste y desamparado. Y lo entregaron a las autoridades. Estas lo remitieron a un orfanato donde vivió en calidad de huérfano, pero con la oportunidad de ser adoptado. El niño iba creciendo con un dejo de tristeza, pero con la ilusión de tener un hogar y una familia, un papá y una mamá, así como unos hermanos con quienes convivir. Así estuvo un tiempo hasta que un buen día, después de algunos años, el sueño de este niño sin hogar se hizo realidad. Fue adoptado, adquiriendo así la categoría legal de hijo. Ahora ya tenía una familia, ya tenía a quien llamar papá y a quien llamar mamá, ya tenía con quienes convivir. Los demás hijos le llamaban categóricamente, y esto es legalmente, con todo la su amplitud, hermano. Le llamaban categóricamente hermano y lo era. Ahora él se siente amado, alegre, cobijado y agradecido por tener una familia. Pero antes estuvo un tiempo abandonado. Lloraba de hambre, de tristeza, solo abandonado. Efesios 2, 1. Vamos a leer todo el capítulo rápido y ahí terminamos ya este sexto principio. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza como hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, no por nada bueno que tú hiciste, no por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En pocas palabras, como este niño, huérfanos, desamparados, con hambre, sucios, solos, tristes, menesterosos, necesitados, abandonados, sin padre, sin madre, sin familia. En pocas palabras, huérfanos, exactamente como este niño. Y otro pero glorioso, y hay dos peros en el versículo 4, pero, esos peros deberían de ponerlos con letras de oro. Y este pero del 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, solos, desamparados, con hambre, huérfanos, y a los que estabais cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué es esto? La adopción. Por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, huérfanos, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Huérfanos, desvalidos, hijos de ira, en pecado, solos, abandonados, con un destino cruel, viviendo una mala vida, ¿sí?, con hambre, llorando. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio un regalo y nos adopta y nos trae a una familia, a la familia de Dios. ¿Y qué hacemos para identificarnos como familia? Unirnos a una iglesia local. Ahora, por ser familia de Él, por ser salvos, por ser hijos de Él, por este regalo de la salvación, nosotros correspondemos y obedecemos a nuestro Dios al identificarnos y al integrarnos a una iglesia local y decir, esta es mi nueva familia. Esta es, yo estaba solo, sin familia, sin fe, pero ahora tengo una nueva familia. Y ahora puedo decir categóricamente, como lo hacía este niño, es mi hermano. Son mis hermanos. Somos hijos del mismo Padre. Pero la manera de identificarnos y de saber que somos hijos del mismo Padre es obedeciendo a nuestro Padre. Y Él nos manda a amar la congregación y a estar agradecidos por ser miembros de la iglesia y a valorar este regalo. ¿Cuántos, mis hermanos, cuántos niños andan por ahí desamparados, solos, tristes, abandonados, desnutridos? Desnutridos, sin familia, sucios, apestosos. ¿Cuántos niños andan por ahí sin familia, sin amor? Andan por ahí con la ilusión de tener una familia, unos hermanos, a quién decirle papá y a quién decirle mamá. ¿Han visto un video que se llama Niños Rata? Véanlo, está en YouTube. Niños Rata. Viven en las coladeras, mis hermanos. Niños abandonados, dejados y una serie de cosas. ¿Cuántos andan por ahí así? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Que tienes familia y hogar? ¿No lo valoras? ¿No lo valoras? ¿Se te hace fácil faltar? ¿Se te hace fácil llegar tarde? Y ya va a empezar el pastor otra vez. Y seguirá. Y seguirá. Se te hace fácil desestimar esta familia y esta casa, se te hace muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque no estás valorando el regalo que te dio Dios. Porque tal vez ni seas hijo de Dios, tal vez. Pero entonces clama a Él y te responderá. Dile, Señor, muéstrame mi familia y muéstrame cómo estaba en esta necesidad y ahora me has dado lo que necesito, Señor. Y me has colocado en un lugar en el que estoy bien, Señor. Conforme a tu voluntad, no soy como aquellos niños abandonados, solos, tristes, desvalidos, no. Sí estaba así, lo acabamos de ver, sí estaba así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos integró, nos dio la salvación y nos integró a la familia de Dios. Ahora, mi hermano, tienes que valorar. Valóralo. ¿Cuántos quisieran? Mis hermanos, en verdad, me han escrito y es la segunda vez que se los menciono, pero ténganlo presente. Pastor, quisiera vivir en León para congregarme con usted. Muchos me han escrito así. Y es una necesidad. Buscan una casa, buscan un hogar, buscan una familia y Dios se los pone, por supuesto. Y qué bueno que tengan ese deseo. Dios les proveerá, por supuesto. Pero tú que lo tienes, ¿no lo valoras? ¿Cuál es el sexto principio? Valoraré. Valoraré lo que Dios me ha dado. ¿Qué es? Valoraré ser miembro de una iglesia. Valoraré ser hijo de Dios. Valoraré esta familia en la que Él me ha puesto. Amén. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, los seis principios son: seré un miembro diligente. El segundo es: seré un miembro que procura la unión. El tercero: no impondré ni mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. El cuarto: oraré, importantísimo, oraré por el liderazgo de la iglesia. El quinto: guiaré a mi familia, tomaré mi responsabilidad, iré al Señor, ¿verdad? No quiere decir que presiones a tus hijos o a tu esposa de manera que los exasperes y mejor te tiren de a loco y te tengas broncas, ¿eh? Acudiremos al Señor. Y el último: valórenlo, mis hermanos, valórenlo en verdad. La semana que viene vamos a terminar ya con la serie de la membresía de la iglesia y a partir vamos a dar unas 2 semanas más para que ustedes oren al Señor, mediten bien, reescuchen los estudios, pongan atención, reescuchen los sermones y tomen su decisión si van a pertenecer o no. Si van a pertenecer es porque se van a comprometer. Es como un matrimonio, mis hermanos. Así, a ese nivel, es como un matrimonio, así que van a tomar una decisión importante en sus vidas, una decisión importantísima en sus vidas. Si no van a formar parte de este ministerio, no digan, ay, no soy parte, ya me voy, no se vayan, quédense, que aquí los acogemos con mucho amor y también va a haber algunos que estén entre que sí, pero todavía no, tal vez un tiempo más va a haber discipulado, va a haber enseñanza, hasta que ustedes lleguen al convencimiento de lo que quiere Dios para sus vidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Oren. Tenemos de aquí a 3 domingos más y vamos a iniciar con esto de ya de la oficialización de la membresía. ¿Amén? Ok. Muy bien. Vamos a despedirnos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No se quieren ir? Ah, pues tengo otro sermón preparado. Hechos 5. Les voy a hablar de los diezmos. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta reunión hermosa, especial. Tú has dispuesto tu mover cuando tu pueblo está reunido y en armonía, buscando de ti. Y este día es hermoso porque aún no acaba. Y tú sigues con nosotros, Señor, aunque vamos a salir de este lugar, tú sigues con nosotros. Te pido, Señor, que estos estudios acerca de la membresía sean de mucho beneficio para cada uno de nosotros y aún los que nos han de escuchar que no son de esta congregación, Señor, que sean de beneficio también para él, que tomemos conciencia de lo importante que es el pertenecer a una congregación y manifestarlo públicamente y declararlo así, Señor, por medio de la fidelidad, del bautismo y algunas otras cosas más que tenemos que llevar a cabo para ser parte de tu iglesia, Señor. Que esto, Señor, Padre mi Dios, sea de beneficio para muchos y para nosotros mismos. Danos el corazón, el tiempo y el ánimo para volver a escuchar esta serie. por medio de los audios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Salimos bendecidos, salimos llenos, plenos. Así manténnos, Señor. Guárdanos donde quiera que vayamos, Señor. Estamos en tus manos. Y donde quiera que estemos, Señor, que reflejemos a tu Hijo Jesús en todos nuestros caminos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.